¿y cuál es el refrán? Ya voy que me están bañando. Ya voy que me están bañando, ese es el refrán de moda. Ya voy que me están bañando, es el dicho que hay ahora. Ayer que le dije a Rosa que hubo pues mi negra cuando me contestó muy graciosa, ya voy que me están bañando. Cuando irá a dejar la gente de sacar tanta bobada, porque con tantos refranes ya uno no consigue nada. ¿Quién sería ese graciosito que sacó este refrancito? Ya voy que me están bañando, adivínelo negrito. Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos. ¿Cuál sería ese graciosito que sacó ese refrancito? Fui con Marina y sabroso estaba bailando. Y le dije, vamos negra, ve que yo ya estoy sudando. Ella se paró enojada y ahí mismo fue contestando: vaya, dígale a su mamá porque a mí me están bañando. Y así me dijo Elenita cuando la estaba sobando: vaya, sobia a su abuelita porque a mí me están bañando. ¿Quién sería este graciosito que sacó este refrancito? Ya voy que me están bañando, adivine los negritos. Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos. ¿Cuál sería ese graciosito que sacó ese refrancito? ¿Quién sería tan graciosito que sacó ese refrancito? Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos. Ya voy que me están bañando, adivinen los negritos. ¿Cuál sería ese graciosito que sacó ese refrancito?